buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Ya tenía yo ganas de salir de ruta de nuevo. Llevábamos un par de semanas encerrados en los estudios centrales de La Pizarra y esta semana nos hemos vuelto de nuevo caracoles o tortugas. Bueno, lo digo por lo de llevar la casa a cuestas, en este caso la radio a cuestas. Pero claro, por otra parte, lo de caracoles o tortugas es de ir bastante despacio, casi aburridos. Y aquí en La Pizarra nos aburre el aburrimiento y las horas de La Pizarra van tan rápido que muchos niños al acabar nos dicen literalmente que se han pasado 15 minutos. Entonces voy a retirar lo de la casa a cuestas, como los caracoles o las tortugas, y usaremos la metáfora de la caravana o la roulotte. Pues eso, que llega esta semana a la sala mágica del campamento del Centro de Danza y Arte Sonia Blanco la autocaravana de La Pizarra para hacer un programa de vacaciones con Michelle, buenos días. Buenos días. Con Inés, buenos días. Buenos días. Con Alicia, buenos días. Buenos días. Con Irene, buenos días. Buenos días. Y con Cristian, buenos días. Buenos días. Con ellos cinco vamos a hacer una hora, una horita de radio y vamos a pasar, como siempre digo, un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen radio es un buen rato de radio. Y vamos a apuntar aquí en nuestra pizarra digital. ¿Veis la pizarra digital que tengo a mi espalda, chicos? Uy, esa imaginación, ¿cómo la tenéis? Es una pizarra digital. Es una pizarra digital porque escribo con los dedos. Por eso es digital, digital de dedo. Voy a apuntar en esta pizarra digital. Lo primero, vuestros nombres. Michelle, Inés, Alicia, Irene y Cristian. Muy bien. Y voy a apuntar todos los contenidos que vamos a tener hoy. Vamos a debatir sobre algo, bastante trascendente, diría yo. La belleza interior, la belleza exterior, ¿es la belleza interior algo que se transmite hacia afuera? ¿Se puede tener belleza interior sin tener exterior, exterior sin tener interior? Bueno, de estas cosas en torno a esto vamos a debatir a lo largo de este programa y tendremos, bueno, nuestros juegos habituales, lo mejor y lo peor. Y nos trae la agenda de ocio para el fin de semana. Nos la trae en esta ocasión Olegario, personaje secundario. Uno de tantos personajes que nos viene a visitar. Por supuesto, el marciano, yo creo que ya lo he visto por ahí, nos va a visitar también. Y hoy tendremos una nueva sección, el consultorio de grandes soluciones para pequeños problemas y viceversa. Pequeñas soluciones para grandes problemas. Y como siempre, un programa que hacemos desde aquí, desde el estudio móvil Roulotte Autocaravana de La Pizarra, en esta ocasión en el Centro de Danza y Arte Sonia Blanco y en su campamento de danza, aquí en la Sala Mágica, un lugar muy especial, y desde casa para participar, pues ya sabéis. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Este campamento... ¿Estáis de campamento? Sí. Pero de campamento... A ver, ¿cómo es esto? Estamos en un centro de danza y arte y estamos de campamento. Aquí no se puede hacer fuegos de campamento, ¿no? No. Vale. Entonces, a ver, ¿quién me cuenta qué es lo que haces en el campamento de danza? Pues bailamos, jugamos, hacemos muchas cosas. Ajá. Bueno, lo primero es un campamento de los que digamos urbanos, ¿no? No dormís aquí. No. Aunque igual nos apuntáis algún día. Sí, igual. Es que la Sala Mágica, para quien no la conozca, en Pola de Siero, del Centro de Danza y Arte Sonia Blanco, bueno, es un lugar muy especial para exposiciones, para arte, para baile, para teatro, y tiene un suelo acolchadito, con lo cual ya La parte esta de la esterilla igual casi os la podíais ahorrar si dormís aquí. Bueno, entonces, un campamento de danza. ¿Ya habíais estado ya alguna vez en un campamento de danza? Sí. ¿Cómo es este campamento? ¿Cómo te lo imaginabas así? Más o menos. Sí. ¿Y ya habías bailado antes? ¿Tú bailas habitualmente? Bueno, lo dejé hace 2 años. Vale, ¿y qué bailas aquí y qué bailabas antes? Aquí antes bailaba moderno y ahora de todo. De todo. Bueno, pues nada, chicos, ¿alguna cosa más me contáis del campamento? Sí, por aquí. Que siempre comemos frutas. Ajá. Y luego a veces vamos al parque. Ah, vale, o sea que es un campamento que también hacéis, pues alguna otra actividad. Y empieza tempranito y desayunáis, ¿no? Sí. Vale. Bueno, chicos, ¿y radio habíais hecho alguna vez? No. Ahí os he pillado sí, porque sí. Ya me parece a mí que no teníais mucha experiencia. Sabéis que este programa se escucha, bueno, lo escucha mucha gente porque se puede escuchar en toda Asturias. Hombre, tanto como para poder contar todos los oyentes que tenemos, pues no lo sabemos, eso es muy difícil. Pero imaginaos en toda Asturias, con sintonizar ahí, que la RPA se sintoniza muy bien en muchos sitios, bueno, en todos los sitios. Y entonces hay muchos oyentes y nos escriben contando cosas y tal. Entre otras cosas, los cumpleaños. ¿Alguno cumpleaños ahora cerca? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Irene, cumples cerca? ¿Cuándo cumples? El 25 de julio. Bueno, queda poquito. Pues nos puedes escribir entonces el 25 de julio, un poquito antes, para recordarnos que te felicitemos. Porque aquí en la pizarra felicitamos todas las semanas a los niños y niñas que nos han escrito y que cumplen años. Les felicitamos y les hacemos unos regalos. Sí, unos regalos, bueno, pero son unos regalos un poco especiales. Son regalos hechos fundamentalmente con imaginación, con mucha imaginación, ¿vale? O sea, el presupuesto que tenemos en la pizarra en euros, en moneda contante y sonante, es más bien limitado. Pero en imaginación, el presupuesto de la pizarra es uno de los más altos que puede haber en la radiodifusión española o casi diría mundial. Entonces, con alto presupuesto de imaginación, vamos a hacer unos regalos para Alberto de Avilés, que cumple 5 años esta semana, para Jonathan de Candás, que cumple 10, y para Carla de Mieres, que cumple 7 años. Para Alberto, que cumple 5, vamos a regalarle virtualmente y con imaginación un paquete de cromos comodín de rascar. Esto es, un paquete de cromos, un paquete bien gordo, que va cambiando según se ponen de moda los juegos. Por ejemplo, son juegos de Pokémon y te cansas, rascas y debajo aparecen los de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, por ejemplo. ¿Y qué se acaban las Olimpiadas? Pues rascas y aparecen los de la Liga de Fútbol de 2017. Entonces es unos cromos que no se agotan nunca. A Jonathan le vamos a regalar un reloj que te dice la hora a la que vas a estar de buen humor. O sea, que si estás un poquito malhumorado o incluso aburrido, pues puedes saber ya que, bueno, a qué hora te vas a poner de buen humor, que se va a acabar, entonces ya no te desesperas, ¿no? A Carla le vamos a regalar una piñata unipersonal. Esto es una piñata como las de los cumpleaños, pero para ella sola. Además, no se rompe, se puede reutilizar y caen siempre chuches sin azúcar y con un complemento de vitaminas y proteínas para que no se puedan quejar los papás. ¿Qué os parece? Bien. Bueno. Inés pone así. ¿Se os ocurre algún regalo de estos con imaginación? ¿Os atrevéis a hacer algún regalo con imaginación? ¿Dirigido a quién? A cualquiera de ellos. No sé, no se me ocurre nada. Y esa imaginación, tenemos que trabajarla un poquito más. A ver. Un balón firmado con todos los jugadores estrella de la Liga. Ah, lo que pasa es que eso igual te gustaba a ti. Eso, bueno, eso es un que poco... se puede cambiar las firmas. ¿Sí? Ah, vale, que las firmas cambien según la Liga en la que estemos, ¿no? O... que aparezcan ahí solas las firmas. O lo que está de moda. Un lápiz que no se gaste nunca para pintar. Ah, vale. Un lápiz interminable, sí. Una máquina que te haga los deberes. Eso es fantástico. Eso te voy a decir que tiene mucha imaginación, pero es una imaginación muy común, porque ya lo han propuesto aquí otros niños. Lo de los deberes es una cosa ahí que tenemos todos pendiente. Bueno, pues para todos ellos y para también todos vosotros, un poquito de música de cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! chicos preparados, aparte de esta música de cumpleaños, también antes de que llegue el marciano, no sé si lo conocéis, pero creo que lo he visto ya por allí, un poquito de música para los papás también. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad, lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. ¿Os habéis asomado entonces a ver? ¿No habéis visto nada ahí fuera en el cielo? Yo es que me he asomado y mientras sonaba la canción y estaba viendo una esfera luminosa, metálica, con muchas luces, y se estaba acercando a gran velocidad. Voy a asomarme otra vez a ver. ¡Hola, terrícolas! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué cara me ponéis, eh? Me ponéis una cara muy rara. ¿Qué pasa? ¿Que nunca habéis visto a un ser con cuatro ojos, cinco brazos como yo? No. Pues es que yo, de verdad, ni en fotos. ¿Ni siquiera en fotos? No. En películas. ¿En películas? Ah. Eso sí. Sí, en películas. En documentales, ¿no? No, se habla mucho de ello. ¿No? Ah, pues entonces vais a tener que repasar un poquito estos conocimientos, ¿eh? Esto, ¿ni en el Wikipedia me habéis buscado? No, buscamos esas cosas. Sí, hombre, buscáis por la T de extraterrestre. Por la T de extraterrestre. Y entonces aparezco yo, una foto mía. Bueno, en realidad de mi primo, que se parece mucho a mí. Bueno, en realidad para vosotros todos los marcianos seríamos iguales. Pero bueno, eso es porque no distinguís, porque no tenéis esos matices de percepción. Y no, a que no sabéis a qué he venido. ¡No! Ay, esta juventud. Pues he venido a enterarme de las cosas que pasan en la Tierra. Porque yo lo sé todo de vosotros. Lo sé absolutamente todo. Menos alguna cosilla. Es que hay alguna cosa que no me entré bien. Porque yo estaba el otro día allá en Marte, allá lejos, que es una tira lejos, que venía hasta aquí, ya no me digáis que no tenía mérito. Además, en gasolina la nave gasta un montón. Esto es que todavía con plomo. Allí vamos un poco atrasados. Y estaba yo escuchando con esta oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña, según escucho. Y estaba escuchando unos niños allí jugar en la Tierra, no sé qué parte, que decían que vamos a jugar a la rueda. ¿Era la rueda? ¿La rueda? Sí, ¿puedes? Sí, ¿es? Sí, sí, rueda, eso sí. Es un juego. Ah, pues, ¿es un juego? Sí. ¿Y sabéis jugar? Sí. Entonces he acertado, vamos, he dado la diana, he bajado desde allá de Marte hasta aquí, y para que me contéis que es la rueda. ¿Quién me lo cuenta? Pues consiste en varios ejercicios. Varios ejercicios. Y si fallas en alguno Pasos de baile. Pasos de baile, eso. Pasos de baile. Ah, yo estaba pensando en ejercicios de matemáticas. No. Esta es la diversión. Cuando me habláis todos a la vez, se me ponen las orejas pequeñas. Es que me gritáis mucho. Somos muy sensibles los marcianos a los gritos. Esto, entonces, no son ejercicios de matemáticas. No. ¿De qué son? De baile. De baile. Ah, ¿eso qué será en quinto de primaria? No. ¿No? ¿Cómo son ejercicios? Es más bien un juego. Pues claro que es un juego, si por eso pregunto. ¿Pero qué pasa? ¿No jugáis dentro de clase? No. Sí. En el colegio no, pero aquí en el campamento sí. Que me he venido a un campamento. Como otras veces me voy al colegio, me he despistado un poco. O sea que me he venido a un campamento. Sí. ¿Y dónde está el fuego? ¿No el fuego de campamento? No. Ah, ¿no es de esos? No. Ah, yo es que antes de venirme, yo siempre me miro la Wikipedia terrícola, que tenemos ahí una copia de Marte, y entonces digo, el campamento, pues una cosa que hacen los niños, que luego por la noche hacen un fuego y todo eso, ¿no? No. Es un campamento más bien cerrado. Ah, cerrado. De baile. Sí, y entonces, o sea, es un campamento para bailar. Sí. Y haces un juego dentro del baile. Sí. ¿Y cómo es? Pues un círculo con compás. Lo hacéis con un compás. No, con cuatro bloques. ¿En la Tierra no hacéis círculos con compás? No. De matemáticas. ¿De matemáticas? Ah, que hacéis matemáticas en danza. No. Eso es en la escuela. Me estáis liando mucho. Vamos a ver, si hacéis un círculo, ¿cómo es que no lo hacéis con compás? ¿Con qué lo hacéis? Con unos bloques. ¿Con unos bloques? Nos colocamos en cada esquina. Esquina. Con unos bloques. ¿Y eso vale para matemáticas? No. Ah, bueno. Vale. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? ¿Unos bloques de qué? De goma espuma. Ah, unos bloques de goma espuma. ¿Y cómo es eso? Pues los colocamos de forma circular. Sí. Ajá. Sí. ¿Con compás? No. Entonces, ¿cómo vais a saber lo que es un círculo? Pues viéndolo. ¿Eh? Estudiándolo. Sí. Ah, estudiáis antes lo que es un círculo, luego ya de memoria. Sí. Ah, vale. Venga, entonces, bueno, me hago la idea. Hacéis un círculo y ya está, bien. No. Ah, no. No hay más. Hay más. Ah, todavía hay más. Yo me iba a ir ya. Venga, adelante. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Unos ejercicios de baile. Ajá. Y con ellos vamos por el círculo haciéndolos. Ajá. Si los haces mal, pues eliminarlos. Sí. Y así se quede uno. Y ese es el ganador. Si hacen los círculos mal. No, los pasos de baile que nos manda la profesora. Los pasos de baile. Sí. Para bailar hay que dar pasos. No, sí. Pasos de baile, o sea... Claro, para bailar hay que dar pasos. Sí. Vale. ¿Y esto es difícil? Depende. Sí, depende de los ejercicios. Vamos a ver. Matemáticas, no de baile. Anda, sí, ya lo menos sé. Esto, pero para dar pasos, ¿es difícil dar pasos? No. ¿No? No. Es difícil dar. Ah, qué difícil dar pasos. Ah, que no son como los pasos. O sea, no es de poner un pie delante de otro y caminar y avanzar. No. Bueno, a ver, si dice, por ejemplo, correr, pues corremos. Y a ver si es un pie delante del otro. Ajá. Y caminar también. Pero puede decir más cosas. Como, por ejemplo, el astronauta corre. ¿Cómo? ¿El astronauta? ¿Hacéis de astronauta? Eso lo sé hacer yo muy bien. Estoy ahí todo el día en la nave espacial y saliendo y por ahí. Vamos, eso. Oye, me voy a apuntar yo. Esto es muy fácil. Oye, pero tenéis que salir al hiperespacio, digo, al espacio exterior. No, es como si vamos a cámara lenta. Ah, como si vais a cámara lenta. Ah, ¿y ya con eso ya? No. Hay más. Además, pasos. Se puede poner de cualquier paso que... Cualquier paso. El paso de la oca. No. El paso si Silvia, por ejemplo, son estatuas. Estatuas. O sea, si Sonia grita... Silva. Ajá. Nos tenemos que quedar parados. Parados. Como estatuas. Y si alguien se mueve... Como estatuas. Se elimina. Si alguien se mueve, se elimina. Ajá. Lo matáis, lo elimináis. Se elimina a esa persona del juego. Se elimina del juego, lo fulmináis, lo matáis. No, pero va a seguir vivo. ¿Va a seguir vivo? Sí. Porque puedes... Pero vamos a ver. No sigue participando. Vamos a ver. ¿Me estáis diciendo que las estatuas en este planeta están vivas? Sí. No, están vivas. Es un juego. Es un juego. Es que estaba pensando yo que igual no os habéis dado mucha cuenta de que os estaba tomando el pelo. Bueno, lo que estamos pensando. Sí, igual lo habéis pensado. Igual lo habéis pensado, pero dijiste, ¿cómo va a venir un tío de allá lejos solamente para tomarnos el pelo? Es que los marcianos somos así. Pero no me mires con esa cara, ¿eh? Ala, que yo no he hecho nada. Ala, adiós, ¿eh? Hasta otro día no me mires así, ¿eh? Adiós. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Grandes debates en La Pizarra. En La Pizarra todas las semanas intentamos tener un debate en el cual, bueno, pues experimentemos con ponernos en el lugar del otro o en un lugar que no es exactamente el nuestro, porque aquí, chicos, que no os lo he dicho todavía, dos o tres de vosotros, de vosotras, vais a tener que defender una postura y otros dos o tres vais a tener que defender otra, que a lo mejor no es la vuestra. Y después, pues ya os dejo opinar. Bueno, enseguida, realmente, para ser sinceros, en muchas ocasiones los niños me dejan a mí plantado y toman las de Villadigo y cada uno va diciendo ya lo que le parece. Pero así, en un principio, quiero que dos o tres de vosotros defendáis una postura y otros la contraria. ¿Y en torno a qué? En torno a la belleza. La belleza interior y la belleza exterior. ¿Es la belleza interior algo que se refleja en el exterior? ¿Se puede tener belleza exterior sin tener belleza interior? Y viceversa. ¿Van a defender que la belleza interior se refleja necesariamente en el exterior? Van a defenderlo Michelle e Inés. ¿Vais a defender que la belleza exterior es necesaria, pero que a su vez tiene una belleza interior? La belleza interior se refleja en el exterior. Y sin embargo, Irene y Cristian van a defender que la belleza exterior puede no tener nada que ver con la interior. Puede ser muy bello interiormente. Interiormente queremos decir no que tengamos un corazón y un estómago muy bonito, sino que seamos buenos, buena gente, que tengamos buenos sentimientos, no sé. Belleza interior, así lo más espiritual, lo más emocional. ¿Vais a defender que no tiene nada que ver, que se puede ser muy feo por fuera, por ejemplo, y muy bello por dentro y viceversa? Y Alicia, que la tengo aquí enfrente, le dejo escoger cuál de las dos posturas quiere defender. ¿Cuál quieres defender, Alicia? La belleza, ser feo por fuera, pero ser bonito por dentro. Vale. Entonces tú vas a defender que se puede ser feo por fuera y bonito por dentro y viceversa, ¿vale? Y viceversa. Bien, bueno, pues empezamos con un planteamiento que le pido a Michelle y a Inés. Michelle, un planteamiento de la belleza interior se refleja en el exterior. No se puede ser bello por dentro y ser feo por fuera. Sí, no puede, tú puedes ser bueno por dentro y no puedes reflejarte malo por fuera. No puedes reflejar. Si eres bueno por dentro, no puedes reflejar una cosa mala por fuera. No. ¿Por qué no puedes? Porque sale. Porque tu alma es tan buena que no te sale. Claro, que sale. O sea, que no te sale ser feo. Que te salen las cosas buenas por fuera. Inés. Es que prácticamente no tengo nada que decir porque ya lo ha dicho ella. Bueno, todo. Pero a lo mejor, no sé, algún ejemplo. ¿Crees, tú que bailas, por ejemplo, pues crees que se puede bailar muy bien sin tener un buen sentimiento por dentro? Bueno, siempre tiene que estar todo junto. Tiene que estar homogéneo y tiene que... Porque se transmite, ¿no? Si no sería, sí. Si no se notaría algo. Sí. Vale. Alicia, sin embargo, ¿tú crees que no? Que bueno, se puede ser feo por fuera y bonito por dentro y viceversa, ¿sí? Sí. ¿Se te ocurre algún caso? No me digas personas, ¿eh? Dime así, situaciones o... Ahora mismo no se me ocurre ninguna. No se te ocurre ninguna. Por ejemplo, ¿conoces a algún, no sé, algún personaje? Aunque sea en las películas, ¿pasa? En las películas puede haber protagonistas... Sí. Protagonistas así muy atractivos que luego sean los malos. Sí. Sí, pasa, ¿no? En las películas. Bueno, o sea que igual en la realidad igual también pasa. Irene, tú defiendes así tan voluntariamente como yo te he propuesto que... se puede ser por fuera feo y por dentro bonito y viceversa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Entonces tú eres... tú piensas en una persona con mucha maldad, pero, no sé, que se cuida mucho. Se cuida mucho, va... ¿No? Puede ser algo así. ¿No? ¿Y Cristian? ¿Tú qué piensas? A ver. Una pregunta, pues que ¿cómo puede ser que alguien sea o algo sea bueno por fuera, hermoso por fuera y por dentro malo? Pues yo creo que, por ejemplo, vamos a hablar. Se queda en blanco. Pero es que, claro, a lo mejor estamos pensando solo en personas. Pero yo digo así en general. Decíamos antes el baile. Y una, no sé, una comida. Puede haber una comida... Que sea buena, pero que no sea tan sana. Por ejemplo. O que sea por fuera, sea estéticamente... Bueno, que te llame la atención y luego no sepa muy bien, ¿no? Eso puede pasar. Sí. O que tenga muy mala pinta y luego esté muy rica. Claro, también puede pasar. ¿Qué decís a esto, Michelle, Inés? Eso no, entonces a eso no cuadra con lo que os he pedido que defendáis. No cuadra. ¿Conocéis comidas, por ejemplo? Que por fuera tengan muy buena pinta y luego sepan mal. O al revés. O que, por ejemplo... Que estén ricas, pero luego no te den buena salud. Ah, eso también pasa, claro. Entonces no es... Digamos que eso ya sería un valor... No sería bueno espiritualmente, ¿no? Por dentro. No sería bueno, aunque estuviera bueno, no sería bueno, ¿no? Sería ese lado más trascendente de la comida, entre comillas. Y realmente es lo que... Bueno, ya veo que es un poco difícil defender posturas que a lo mejor no son vuestras. ¿Es lo que pensáis realmente? A ver, Michelle, ¿es lo que piensas? No. ¿Tú crees que sí se puede ser bonito por fuera, aunque por dentro no, o sea, es bonito? Sí. Sí. Y también, aunque no seas bonito por fuera, puede ser bueno por dentro. Sí. ¿Y tú, Inés? Bueno, pues lo esencial es ser mejor bonito por dentro que bonito por fuera. Es mejor ser bonito por dentro que bonito por fuera, porque puede ser bonito por fuera y ser malo por dentro. ¿Creéis que es lo mejor ser, ser bonito por dentro. Bonito por dentro estamos diciendo ser noble, ser... Sí. Tener buenos sentimientos. Es mejor aunque seas... Estoy de acuerdo. Aunque tengas 5 verrugas en cada ojo. Siempre tienes que mirar el lado bueno de las cosas. Ajá, vale. ¿Y no creéis que hay algo, aunque no sea el canon de belleza más aparente o que más vemos en los medios de comunicación, creéis que puede haber algo que siempre se transmite hacia afuera en una persona que está entera, que es sincera, que es buena, que está bien? ¿Creéis que hay algo siempre que se transmite fuera o no? O sea, ¿creéis que podéis ver a una persona y saber ya cómo es un poco su interior? Sí, a veces. Algunas personas. Algunas lo reflejan más y otras no. Otras disimulan. Sí, otras disimulan. Ahora es cuando yo debería preguntaros, ¿y qué opináis de mí? Pero no me voy a arriesgar, ¿vale? Bueno, si quieres que te lo digamos, No, dejémoslo. Si te lo decimos. No nos arriesguemos. Claro. No nos arriesguemos. Por ejemplo, podéis si queréis opinar del micrófono que tengo aquí delante. Y ya está, pero... Es normal. La tecnología... No. Más cosas. La tecnología. ¿Conocéis algún tipo de aparato que sea muy potente y muy bueno por dentro y también bonito por fuera? ¿No? Bueno, ¿todos los ordenadores, es que... todas las tabletas, todos los teléfonos son iguales, por ejemplo? No. ¿Por fuera? No. ¿Por fuera no? Y por dentro tampoco. Por dentro tampoco, porque tienen diferentes cosas. Son parecidos, pero... No. ¿Y los más bonitos son los mejores? Por no. No. Sigue siendo un aparato, así que... Ajá. Te da igual, ¿no? Sí, para lo que se usan es lo mismo. Vale. ¿Y en qué cosas entonces creéis que es importante la estética? Lo bonito por fuera, ¿en qué es importante? No me digáis que en nada. ¿En qué trabajo? No, en general, no digo ya las personas, sino en objetos, en la comida, en trabajos, en no sé... Por ejemplo, en cocina, la comida tiene, cuando se enseñas al jurado, si estás en un concurso o cualquier cosa... O al mismo cliente que va a comerla, también. Pues tiene que ser una comida que te atraiga. Porque tú no vas a comer una comida que no tenga buena pinta. Sí, no sería... Es importante, ajá. Y no sé, ¿alguna otra cosa se os ocurre? Ya no sé si estáis todos de acuerdo con Cristian que la tecnología da igual que sea fea, que sea bonita. Sí. Eso da igual, es una máquina. Pero una máquina es un coche, por ejemplo. ¿Creéis que a todo el mundo le da...? ¿A vosotros os daría igual un coche feo que un coche guapo? No. Y... A mí sí, la verdad. Sí, a ti sí. A vosotras no. Bueno, eso es tecnología, ¿no? O sea, quiero decir, no es nada más, ¿no? Es una tecnología que te sirve para una cosa, para ayudarte y traerte. Pero ahí sí os importa. Bueno, ahí sí os parece... Depende. A mí me da igual también. No, es que hay gente que sí, que hay gente que con el coche le importa, hay gente que con el coche no le importa, hay gente que con el teléfono le importa, con el teléfono o el ordenador no le importa. ¿Y alguna cosa más? Así en... No sé, en trabajos. ¿Creéis que cualquier trabajo... Ser modelo, por ejemplo. Ser modelo es importante, ser así, guapetón. Sí. Pero limpiar no hace falta ser guapo. No. Para limpiar no hace falta ser guapo. Con que sepas limpiar, eso ya vale. Bueno, os habéis ido al extremo. Evidentemente, un modelo, normalmente los modelos queremos... Son precisamente eso, un escaparate, ¿no? Con el mayor de los respetos, pero son eso, una percha, un escaparate para enseñar algo. Eso, por supuesto. Pero, ¿algún otro tipo de trabajos en los cuales habitualmente hay chicos o chicas guapos o guapas? Por ejemplo, en algunas tiendas, en algunas tiendas también de ropa, aunque no sean esas personas las que se ponen la ropa, también buscan chicos o chicas guapas, ¿no? ¿Esto creéis que tiene que ser así? No, tendría que ser... Si esa persona es fea, pues es fea y ya está. No si es guapa o fea, se da igual. Lo importante es que sea amable con el cliente. Vale, o sea que entraríais antes... ¿No le vas a decir al cliente que por ser feo no puedes entrar en mi tienda? No digo al cliente, digo al dependiente. Estamos hablando de los dependientes. Entonces, ¿entraríais antes en una tienda con un chico o una chica guapa pero seca, o una persona así feota pero amable. En la persona feota y amable. Fea y amable. ¿Y eso cómo lo podéis saber? Pues viéndole la cara, el carácter. Viéndole la cara. El carácter. O viéndole. Cuando tú entras en la tienda, que te dice, te saluda bien. Si es amable. Ah, vale, vale. Sí. Bueno, o sea que hay que probar un poquito, ¿no? No vale con verla, no vale con verla. Porque todas las personas feas así tampoco serán amables, por sí. No, hay que intentarlo. Vale. Bueno, chicos, muchas gracias. Yo iba a proponeros que hiciéramos un pequeño juego. Es que no sé si sabéis jugar, porque yo me estoy llevando sorpresa de que muchos niños no saben jugar. ¿A cuál? Y en mi época, en mis tiempos, cuando yo era pequeño, hace muchísimos años, imaginaos, siglos y siglos, todos los niños sabíamos jugar. Y hay otros juegos que sí se han transmitido, y este yo no sé por qué no. ¿Sabéis jugar a decir una frase con la A, con la E, con la I, con la O, sí, con la O? Sí. ¿Sí? ¿Todo con la A? ¿Todo con la E? ¿Sí? Sí. Bueno. Es que he buscado en torno a esto de la belleza, he buscado una frase, sí, de estas frases que quedan muy bien, que son muy redundantes, muy bonitos y muy, muy serias, que dice: cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. O sea que este contradeciría un poquito lo que habéis dicho. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Lo dijo Confucio, que era un filósofo chino, que tiene muchas frases. De hecho, casi cualquier frase tú dices, oyes una frase, la repites, no te acuerdas de quién es, dices que es de Confucio y cuela. De casi todo va a colar. ¿Os parece? ¿Alguien se atreve a decir esta frase con la A, con la E, con la I, con la O, con la U? Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Cada casa... ¿Tienes? Tana... Sa... Vallaza... ¿Y cómo continuaba? Pero no todos pueden verla. Para na tadas padan barla. Muy bien. Estupendo. Lo has hecho muy bien, te han ayudado. Bueno, casi no te han ayudado, porque lo estabas diciendo tú bien y alguien por ahí lo estaba diciendo, se le colaba alguna letra. ¿Alguien más quiere con alguna otra letra? ¿Con la E, con la I? ¿Alguien más se atreve? No, otra vez decís no, que entonces van a... Venga, yo. ¿Sí? Cristian se atreve. ¿Con cuál? Igual, con la E misma. Con la E, venga, con la E. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Dejarle a Cristian. Venga. Puedes repetir. Pero no todos pueden verla. Ustedes pueden verles. Muy bien. Ahora, Cristian, ya puedes desenredarte la lengua, que si te ha quedado. Puedes sacártela de ese lado y te la metes para el otro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estas ideas, por estas grandes reflexiones en torno a la belleza. Más cosas enseguida en la pizarra. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. El verano ya llegó. Yeah. Estás escuchando La Pizarra. Todas las semanas queremos que algún personaje nos traiga la agenda de ocio para el fin de semana. Los chicos y chicas de producción, que son los que de verdad trabajan en este programa, otros ponemos solamente la voz y ya está, buscan personajes simpáticos, personajes muy conocidos de todos los niños para pasar un rato con ellos y que nos cuenten de paso la agenda de ocio del fin de semana. Y me dicen que hoy tenemos a un personaje que ha estado en ocasiones también por aquí. No sé si le llegaréis si le habréis conocido, o sea, si le conocéis, pero no sé si sois conscientes de que le conocéis. Buenos días, don Olegario. Hola, buenos días. Es Olegario. Olegario. Hola, hola. Hola, hola. Hola, niños. Sí. Bueno, casi puedo decir niñas y niño, porque tenemos aquí. Niños y niñas. Eso, no, porque tenemos aquí a Cristian, que está solo ante cuatro chicas. Don Olegario, personaje secundario, que en alguna ocasión hemos charlado ya con él, es uno de esos personajes que tanto conocemos en los cuentos, pero no siempre somos capaces de reconocerle, porque tampoco es el protagonista normalmente en los cuentos. ¿No es así, don Olegario, o ya ha conseguido usted ser protagonista? No he conseguido ser protagonista. Yo sigo con estas coseñas de ser piedra en el libro de la selva y cosas así. Papeles que son lucidos, pero no son protagónicos. papeles no protagónicos. Sí, es un buen ejemplo, ¿no? Eso fue un gran papel para usted, de piedra en el libro de la selva. Sí, fue un papelazo. Estoy ahí sublime. Está mal que yo lo diga, pero ahora complemento con otro trabajeño que tengo. ¿Tiene usted otro trabajo? Ya está dejando lo de actor. Está dejando sí, el bueno, mundo, es el que me da para poco, pero ahora tengo otro trabajo. ¿Ha dejado usted el mundo de la farándula, entonces? No, los compatibilizo. ¿Se pasa usted a la construcción o a la hostelería? No, soy reportero de las revistas del Colorín Colorado. ¿Reportero de las revistas del Colorín Colorado? Anda. ¿Y esto? Sí, sí. O sea, ¿se dedica usted a cotilleos varios? Sí, básicamente. Y me va muy bien, no crea. Hay días que hasta como pan del día. Bueno, pues nada, estupendo. Bueno, pan del día siempre suelo comer, pero la mayoría de las veces pan del día anterior. Ah, vale. Dígame entonces... ¿Entonces nos va a dar alguna exclusiva que podamos aquí...? Sí, pero que no salga de aquí, porque es que además me están persiguiendo porque quieren las fotos, porque tengo unas fotos muy jugosas. Entonces, lo que contemos, lo que cuente usted aquí, no puede salir de aquí. No puede salir de aquí. Yo hablo aquí en la radio en Petit Comité. Ah, vale, sí, no se preocupe, aquí no se escucha nada. ¿Verdad, chicos? No nos escucha nadie. La RPA, nadie. Sin problema. Sin problema. Aquí dan palabrita del niño Jesús, que no hay problema. Don Olegario, pues cuéntenos esa... Pues sea una cosa del gato con botas, pero no se la cuenten a nadie aquí entre nosotros. No. Del se la contaremos a nadie. Del gato con botas. Bueno. El gato con botas. ¿Conocen al gato con botas? ¿Conocéis sí, al gato? Sí, sí. Sí, es muy conocido. Pues es que resulta que le huelen los pies, que es una cosa insoportable, oiga. Vale. Pues es... Es una cosa, pero es que no se puede aguantar en la misma habitación. Es que, claro, como anda con las botas de 7 leguas, que no se las quita ni para dormir, pues claro, aquí es una cosa insoportable. Sí, pues claro. Este trabajo es durísimo, pero bueno, es lo que tiene. Afortunadamente no se huele a través de los cuentos, ¿no? Eso está bien. Pues, y salvan ustedes con eso, porque es que el gato con botas es una cosa, es inaudita. Bueno. Para flipar pepinillos. Pues sí, tomamos nota, pero no saldrá de aquí. Es un... Esto es exclusiva total. Sí, sí. Bueno, por esto conozco yo revistas que pagarían un pastón, ¿eh? Hombre, unos fortunones. Lo digo para que, en tal caso, en tal caso que no lo saquemos nosotros a la luz antes y que siga siendo exclusiva cuando usted quiera venderla, que saque una buena pasta. Claro, claro. Igual hasta esta semana voy a poder comer carne y todo, que es una cosa, vamos, espectacular. Espectacular, sí, señor. Díganos, entonces, ¿tiene alguna otra exclusiva? Pues que tengo un par de exclusivas más que, vamos, que no se las salta el torero. Pues, tremendas. Pues cuéntenos, cuéntenos. Estamos pues ávidos. No sé si conocen a la Bella y la Bestia, el cuento. ¿Okay? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí conocen también perfectamente a la Bella. La Bella que bailan al final del cuento. Sí, sí. Un vals con la Bestia, sí, muy bonito, sí, todo. Sí, sí, sí, sí, precioso. Que al final no es muy Bestia, ¿no? Bueno, estoy haciendo casi un spoiler, pero al final no es tan bueno, Bestia. Bueno, pues resulta, ¿no? La protagonista de la exclusiva es la Bella. La que Bella. Se ha puesto en huelga. Ah, ¿y eso? ¿En huelga? Que dice que el vals este, que es un vals super cursi y que no quiere bailar el vals y que quiere bailar hip hop. Y se ha puesto un chándal y una gorra al revés. ¿Y qué quiere bailar hip hop? Que quiere bailar. Y bueno, claro, todo el mundo enfadadísimo. Ah, sí, o sea, bueno, pues no sé, ¿verdad? Sí, sí, que a ella le gusta el baile moderno, que esto del vals, que es una cursilada. Pero es un poco fuerte esto, ¿no? Cambiar el cuento, chicos. Sí, sí, otros... pues quiere cambiar el cuento y quiere hacer ahí una coreografía con la tetera, con la taza. Ajá. Y con no sé cuántas cosas más ahí, todos bailando un hip hop. Espérese usted a ver qué opinan estos chicos, porque estamos en un campamento de danza. ¿Qué opináis, chicos, chicas? Pues me alegro por ella. ¿Qué os parece bien, entonces? Sí, sí, que haga lo que quiera. Que baile lo que quiera. No, Alicia sí, no está sí. De acuerdo. ¿Alicia no está de acuerdo? No. Pues, la verdad es que tampoco es muy... No está muy bien cambiar el cosido. No. Pero a lo mejor es por el tipo de baile. A lo mejor recomendáis vosotras otro baile. ¿No? No. Vale. ¿Lo dejamos entonces con el vals? Sí, mejor. Bueno, como se ha hecho siempre. Claro, desde aquí no apoyan, don Olegario. Bueno, pues a ver si convencen a la Bella, porque está que no se baja de sus 13. Bueno, pues intentaremos convencerla, pero así en petit comité, vamos, sin hacer mucho ruido, claro. Claro, porque esto es un exclusivón. Sí, sí. Y luego tengo una última noticia que es tremenda. Dígame. Que no sé si conocen a los tres cerditos del cuento. Los tres sí, cerditos. Sí, los conocemos. Sí, también. O sea, son muy conocidos aquí. Pues saben todo esto, que primero hace una casa de paja, luego de madera y sí, todo sí, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pues todo esto resulta que es postureo de los cerditos. Ay, que no es verdad. Que no es verdad, que ellos viven en hoteles de 5 estrellas a todo tren. ¿Qué me dice? Por favor. Están forradísimos los cerditos. Por favor, esto es como se sepa, esto se acabó el cuento y bueno, cambiaría el cuento, ¿no? Ganaría el lobo, yo qué sé. No sé, pero vamos, el lobo es un muerto de hambre, pero los cerditos están súper forrados. Ajá, bueno, o sea que ni ladrillo, o sea, vamos. Sí, sí, van para hacer el paripé, pero van en su limusina y todo. Claro, que tengo claro. Yo unas fotos buenísimas. De ladrillo nada, de mármol para abajo no bajan, ¿no? No bajan, ni grifería de oro tienen los cerditos. Bueno, pues un exclusivón que aquí en la pizarra no hemos contado. No se preocupe usted. No, esto aquí un secretito entre nosotros. Vale, pues nada, no se preocupe usted por esto porque no va a salir de este lugar. Bueno, pues le deseamos mucha suerte cuando negocie usted estas exclusivas. No se olvide de pedir, bueno, una cifra por lo menos de 3 ceros. ¿De 3 ceros? Sí. Bueno, antes de la coma, digo. Ah, bueno, porque es que si pido 3 ceros no me va a llegar ni papá de hace un mes. No, 3 ceros con un número a la izquierda. Y 3 ceros antes de la coma. Bueno, eso ya me va gustando más. Quiero decir que, bueno... Por esto no le cobro mucha comisión, vamos, por este tipo de ayuda en la negociación. Yo con aquí en la pizarra con 10%, 15%, bueno... Estoy perdiendo la cobertura aquí del teléfono, no sé lo que me estás diciendo. Con un 25% no es suficiente. Bueno, dígame, don Olegario, aparte de todas estas exclusivas que no hemos contado en la pizarra, recordamos, no hemos contado estas exclusivas en la pizarra, ¿nos trae alguna información, la agenda, le han pasado de producción? Pues sí, tenemos agenda para niños, para niñas y para todo el mundo de infantil. Estupendo. Menudo, pequeño. Vale. Y grandudo también. Díganos, ¿alguna propuesta? Pues tenemos ya enseguida que irse preparando si quieren ir a esto, porque es a las 11 en Gijón. Ah, pues hoy sí. Mismo. Vayan con la radio puesta. Bueno, sí. Da tiempo. Da tiempo en casi toda Asturias, da tiempo a llegar en una hora desde que acaba la pizarra, de casi toda Asturias, a llegar a Gijón. Díganos entonces cómo es. Sí, pues en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur, a las 11, como decía, taller infantil de magia, que además es gratis. Hombre, un taller de magia. Aprender trucos y sacar conejos de chisteras y cosas de esas. Vale, estupendo. Oh, qué bien. Un taller de magia en Gijón. A las 11, en Gijón Sur. Vale, bien. Díganos. Y luego también tenemos en Oviedo. Oviedo. Lo que viene siendo Oviedo. Sí, bueno, si venimos de Gijón, cruzamos la Y y ya. Pues Oviedo. A las 11:30 tenemos en el Centro Comercial Modú, que es el Calatrava, que es el edificio este que es como un centollo. Eso. Más o menos. Pues tenemos un taller de arte con arena. Arte para hacer collage y creaciones únicas y todo muy guapo. Ah, creí que eran que serían castillos de arena. Bueno, tendremos que escoger uno u otro, ¿no? Porque el taller de Gijón... Sí, no se puede coincidir. Y este cuesta 9 euros. Bueno, pues entonces... Es gratis. Bueno, pues entonces vamos a uno de 9 euros de arte o otro de magia gratis en Gijón. Bueno, también mucha gente no se querrá mover. Si es de Gijón, pues se querrá quedar en Gijón. Díganos, ¿alguna otra propuesta? Una última también para Gijón a las 7 de la tarde, aquí ya tenemos más tiempo. Ah, vale. Un espectáculo de circo que se llama Circo Desequilibrado. ¿Desequilibrado? Ajá. Sí. Bueno. Con Pablo Picayo, que va a hacer ahí unas cosas de circo muy bonitas... En el Jardín Botánico Atlántico de Gijón a las 6, como decía. Y luego, según las edades, si tienen menos de 12 años, van gratis. Ajá, bien, bueno. Sin pagar ni un euriño. Y luego ya, pues dependiendo de las edades, pues si se tiene más, pues ya se paga una entradiña. Vale, estupendo. Bueno, pues muy bien. Yo que tengo menos de 12, ¿verdad, chicos? Yo entro gratis. Menos de 12 en cada pata, tiene usted. Se están riendo aquí, pero no sé de qué. Don Ligario, no sé de qué. Un poco exagerado, vale, sí, he sido un poco exagerado, pero bueno, todavía puedo colar. Don Olegario, muchísimas gracias por toda esta información y todas estas propuestas. Esperamos verle, bueno, no ya solamente de reportero del Colorín Colorado, sino que sigamos viéndole como personaje secundario. ¿Tiene por ahí algún papel en mente para interpretar? Bueno, pues tengo a mi agente negociando, pero no puedo adelantar nada, porque ya sabe que estas cosas, la gente del espectáculo como somos, que luego si lo hablamos, luego se gafan. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, prepárese usted bien, siga usted teniendo múltiples trabajos que hay que levantar en España. Muchas gracias, don Olegario. Hasta otra. Adiós. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. La última sección, la más rápida, la más vertiginosa. Ya están, por supuesto, aquí bailando estas cuatro chicas y este chico. No podía ser menos, ¿no? en un campamento de danza bailando las sintonías de la pizarra. Esta es una de las más bailables, ¿verdad, chicos? ¿Chicas? Sí. No pueden evitar moverse. No, no os levantéis, volver aquí. Se levantan del micrófono y todo. La sección Lo mejor y lo peor. Muy sencilla. Os hago una serie de propuestas y me decís de esto qué es lo mejor o lo peor según yo os pida. Michelle, ¿qué es lo mejor de un paraguas en un día soleado? Rebote, Inés, ¿qué es lo mejor de un paraguas en un día soleado? Pues que el sol no te da la... Que lo utilizas de sombrilla, quieres sí, decir. Bueno, vale. Si no, no suena, ¿Qué es lo peor de una piscina, Alicia? Lo peor de una piscina, pues que te puedes ahogar. Oh, por Dios. ¿Qué es lo mejor de el asfalto caliente, Irene? Estamos ahí en una ciudad, a pleno sol, 40 grados, el asfalto caliente. ¿Que puedes ir a la playa? Sí, que puedes huir, ¿no? Que es una excusa para huir a la playa. ¿Qué es lo peor de un cristal muy limpio, Cristian? Que se va a empañar otra vez. ¿Qué es lo mejor de una caja cerrada, Michelle? Que puedes jugar con ella. Vale. ¿Qué es lo peor de un plato, Inés? Pues que... depende de cómo sea, puede que sea fácil romperlo. ¿Qué es lo mejor de un amigo lejano, Alicia? Que cuando lo ves, pues... A ver. Te alegras. Sí, te alegras de verle. Te alegras más. Claro, porque a uno que ves todos los días igual no. ¿Qué es lo peor de un pariente millonario? Irene, imaginación. Tienes un tío lejano millonario, es lo peor. Cristian, ¿qué es lo peor de un pariente millonario? Que es muy avaricioso. Lo das por hecho, ¿no? ¿Qué es lo mejor de una serpiente venenosa, Michelle? No sé, una serpiente. No tiene nada bueno para ti. Inés, ¿qué es lo mejor de una serpiente venenosa? Pues no tengo ni idea. Alicia, ¿qué es lo mejor de una serpiente venenosa? Si sabes que es venenosa, pues no la toca. Ah, claro. Que lo va anunciando, ¿no? Que va diciendo por ahí, soy venenosa, venenosa. ¿Qué es lo peor de un osito de peluche? Irene. ¿Que se puede romper? Oh, ¿y qué es, Cristian, lo mejor de la radio? ¿De la radio? Yo creo que el guionista. Pues nada, felicitemos entonces al guionista de La Pizarra. Muchas felicidades y enhorabuenas. Y muchas gracias, chicos, por haber participado en esta pizarra. Muchas gracias, Michelle. Hasta otra ocasión. Adiós. Hasta otra, Inés. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Adiós, Irene. Adiós. Hasta otra, Cristian. ¿Cuándo volvemos? Pues volvéis algún día. ¿Os ha gustado entonces? Sí. Bueno. Pues muchas gracias a todos y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos oímos, nos escuchamos, casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.